capítulo 2, versículo 10 de Jueces dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Padre, te damos gracias la noche de hoy. Gracias, gracias, gracias por cada una de estas personas que vienen a este lugar. Qué bueno es ver gente con deseo de oír la palabra y con hambre de escuchar la palabra, Señor. Qué bueno es ver gente dispuesta a estudiar tu palabra, Padre Santo. La noche de hoy te pido que bendigas esa buena disposición en los hermanos y también en mí, Señor. Yo estoy aquí regocijado, contento con esta oportunidad que tú me das de enseñar tu mandamiento, tu ley, tus estatutos a los hermanos, Padre. Que el estudio hoy sea enriquecedor para nosotros, sea edificante para nosotros, que podamos descubrir tu corazón, tu voluntad, que podamos descubrir cosas nuevas esta noche aquí en este lugar. En nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, la noche de hoy. Muy bien, vamos a hablar hoy el estudio bíblico bajo el título El peligro de no conocer a Dios. A veces el enemigo nos engaña. A veces el enemigo nos engaña con que nos apartemos del Señor. Y su engaño es tal, de tal magnitud, tan grande, que nos hace sentir que eso es gratuito. Es decir, que usted puede sencillamente dejar de venir a la iglesia, abandonar su ministerio, ir al mundo a hacer las mismas cosas que hacía antes y que nada va a ocurrir, que en realidad nada va a pasar. Pero si algo hemos aprendido en estos estudios del Pentateuco, luego cuando pasamos a Josué y ahora Jueces, es que apartarse de Dios, hacerse a un lado, trae varias consecuencias y graves consecuencias muchas veces. Fíjese que el versículo que acabamos de leer nos habla de la generación posterior a la muerte de Josué, es decir, la tercera generación después del Éxodo. ¿Cierto? Recuerde que la primera toda murió en el desierto. La segunda vive con Josué todos los eventos que ya hemos estudiado, pero ahora se levanta una tercera generación que tiene dos graves problemas consigo. El primer problema que tiene, nos dice el verso 10, es que no conoce a Jehová. Esa generación, esa tercera generación, no conoce a Dios. Y también nos dice que no conoce las obras del Señor, que no conoce la obra que el Señor había hecho con Israel. No sabía nada de ejércitos derrotados por un grupo de nómadas errantes como eran los hebreos. No sabe nada de murallas de Jericó destruidas. No sabe nada del Jordán que se abre. No sabe nada del agua de la roca, del maná del cielo. No sabe nada del agua amarga que se vuelve dulce, del mar rojo abriéndose. No sabe nada de Dios. Y eso es un grave problema. Pero yo me puse a meditar, me puse a pensar, ¿qué pasó? Ya hemos estudiado cómo una vez y otra vez el Señor le dice a las familias que deben instruir a sus hijos y que generación tras generación deben ser los padres, los abuelos, los que se encarguen de instruir a sus hijos, de darles a conocer a Jehová y las obras del Señor. Lo hemos visto. Pero llega una tercera generación que no conoce a Dios, no conoce las obras de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que muy seguramente pasó fue que los padres, fue que los abuelos, porque la gente que tiene la primera responsabilidad de enseñar, de ser un ejemplo espiritual, dejó de instruir a los hijos. Y así se levantó una generación impía, un montón de hijos del diablo, un montón de gente mala, perversa. Pero como ya le dije al comienzo, esto de apartarme de Dios, de no conocer a Dios, de echar a un lado a Dios de mi vida, de rebelarme contra el Señor, así el diablo me quiere engañar y decirme que es gratuito, pues no es gratuito. Tiene consecuencias y graves consecuencias. Los versos 11 al 20 nos van a hablar de esas consecuencias. Ahora, pero aparte de ello, quiero que usted sepa algo de los versículos 11 al 20. Y es que curiosamente el autor nos va a dejar en los versículos 11 al 20 un resumen de lo que es el libro de Jueces. ¿Quiere usted un resumen del libro de Jueces? Lee los versículos 11 al versículo 20. Y ahí usted va a encontrar un esbozo, un resumen pequeño de todo lo que constituye la historia del libro de Jueces, que en realidad es un ciclo de cosas que van a ir sucediendo vez tras vez. Pero mientras los estudiamos, no se le olvide que esto tuvo un origen. Unos padres, unos abuelos que se olvidaron de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y después de ello, tenemos una generación que por ende no conoce a Dios, no conoce las obras de Dios, y por eso son gente impía, perversa y mala, que tendrán que soportar la dureza de la mano de Dios sobre ellos. Entonces, lo que vamos a ver aquí, los versículos 11 al 20, es un ciclo, es una progresión de cosas mejor. Un ciclo también de cosas que comienzan con la apostasía, continúan con la ira, siguen con el clamor y terminan con la liberación para volver nuevamente a la apostasía. Se lo repito. Comienza con la apostasía, sigue con la ira, continúa con el clamor para después venir una liberación, pero aún después de todo ello, regresar a la apostasía. Y así todo un ciclo de cosas, en esto se mueve todo el libro de Jueces, en este mismo ciclo que les acabo de decir. Por ejemplo, miren la apostasía, versículo 11 al 13 dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. ¿Se fija? Mire esas palabras, ¿no? Versículo 11, hicieron lo malo. Versículo 12 al comienzo, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y de nuevo en el verso 13, y dejaron a Jehová. ¿Y por qué lo dejaron? Por ir a adorar a los Baales, dice allí. A los Baales, adoraron a Baal y a Astarot, por ir a adorar los Baales, los Astarot. Muchas veces ya le dije que los cananeos eran un pueblo terriblemente idólatra. Tenían muchísimos dioses. Cuando aquí dice Baales, quiere decir que adoraron a todos los dioses de los cananeos. Y los Astarot también lo pone en plural así. Pero había estos dos dioses que eran como los dioses principales de ellos, que era Baal y Astarot. Eran una parejita de dioses, eran esposos. Según su mitología, su teología, pues, eran esposos, ¿no? Eran los dioses de la fertilidad. Y se creía que si se les rendía culto, entonces las cosechas y la fecundidad de los animales estaba asegurada. Pero tenía una forma muy peculiar de rendirle culto. Y era a través de las orgías, tenían templos. Y en los templos había lo que se llamaba prostitutas sagradas. Y entonces allá iba el cananeo y tenía relaciones con una prostituta, con otra, porque se creía que al hacer eso entonces se fomentaba la unión sexual entre Baal y Astarot. Y de esa manera la lluvia y la fecundidad de los animales y las plantas y las cosechas y todas estas cosas. Y los israelitas, por no haber obedecido, por haber dejado a esa gente allí que Dios les dijo que exterminaran, entonces se volvieron hacia estas personas. Muy llamativo, ¿verdad? Bueno, el culto a Jehová era un culto bastante exigente, si se ha dado cuenta. Que requería un estándar de moral alto, un estándar ético alto, un comportamiento pulcro, santo. Dios exigía santidad de vida de quien quería seguirlo. Y llegan a Canaán y se encuentran con estas cosas. Una religión más liviana, una religión más suelta, hasta tener relaciones sexuales se podía con todo el mundo. Más chévere aquí. Y entonces dijeron, no, es que Dios es muy exigente, esas cosas de Dios son como muy terribles y muy aburridoras. Además, ahí todo el día así, que, sacrificando animales y orando, no, eso es feo. Aquí están las prostitutas, aquí es mejor. Y se volvieron idólatras, hermano. Amén. Amén. Y así comenzó. Pero ahora, quiero que piensen. Hay razones para esto. La primera razón la hemos visto los viernes anteriores. Esta gente desobedeció a Dios y dejó ahí a los cananeos. No tenían que haberlos dejado, tenían que haberlos exterminado para que esto no pasara. Pero los dejaron ahí, los esclavizaron, se hicieron amigos con pinches compadres con ellos. Pero la otra razón es que esta generación no conocía al Señor. Probablemente, muy probablemente, porque no hubo abuelos y padres y madres piadosas que se encargaran de enseñarle las cosas de Dios a ellos. ¿Se fija? Quiero que piensen esas cosas. Pero también quiero que piensen cómo es peligroso esa condición. Porque nos lleva a apartarnos de Dios. Nos lleva a descarriarnos. Esa amistad con el mundo, esa condescendencia con el mundo, ese mezclarnos con el mundo, ese pensamiento de que es que las cosas de Dios son como tan exigentes, el Señor exige tanta santidad, pero aquí en el mundo todo es como más relajado, todo aquí es como más chévere, mis amigos, mis amigotas, mis amigotes, el placer que me ofrece el mundo. Una cosa peligrosa, hermano, una cosa realmente peligrosa. Y a veces nos hallamos lejos de Dios por eso, porque decimos, es que en el mundo es más fácil. Así nos engaña el diablo. Pero póngase a pensar. ¿De verdad es más fácil? Si usted cree que Dios exige, es porque usted no se ha puesto a pensar cómo paga el diablo y cómo paga el pecado. Pero el diablo nos pone delante y nos dice, no, es que esas cosas de Dios son muy exigentes, son muy duras, hay que sacrificar mucho, hay que dejar mucho, eso es para otro rollo, eso no. Y uno bien ciego empieza a convencerse, a decirle, sí, mire, me ha tocado dejar esto, me ha tocado sacrificar esto, me ha tocado dejar lo otro, y por acá y por allá, no, esto está muy terrible. Pero ahora póngase a pensar en cómo paga el pecado. Y en cómo paga el diablo a quienes se entregan a su servicio, a él, al pecado, a la maldad. Este es el primer paso de ellos, la apostasía. Se apartaron, se descarriaron. Pero como les he explicado también otras veces, ¿cierto? La ira sigue al pecado como la noche al día. Y entonces, en el momento que ellos empiezan a apostatar del Señor, a apartarse, a escarriarse, a irse tras los baales, tras el placer, entonces la ira de Dios comienza a encenderse contra ellos. De hecho, ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 12 al final dice, y provocaron la ira de Jehová. ¿Ah? Pero el verso 14 y 15 nos dice, así la provocaban. Pero ahora el verso 14 y 15 nos habla de la manifestación de la ira de Dios. Y al verso 14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Verso 15: por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová se lo había dicho y jurado, y tuvieron gran aprieto. Es llamativo ese verso 15, ¿no? Permítame, se lo resalto donde dice, en el verso 15 allí donde dice, por donde, y Jehová estaba contra ellos para mal. Ve, la ira de Dios se manifestó de tres maneras. La primera dice que fueron despojados, es decir, fueron robados. Dios permitió que les robaran lo que habían conseguido. ¿Cierto, amén? Ahora, no vamos a decir que siempre que uno le roban algo es porque Dios lo está castigando a uno, ¿verdad? Pero puede ser, ¿cierto? Puede ser. Mire que ahí les pasó a ellos. ¿Cómo manifestó Dios su ira? Permitiendo que los robaran. ¿Ve? ¿Cómo más? Dice ahí, a través de la derrota, dice, ya no pudieron vencer más a sus enemigos. Salían a la guerra contra ellos y eran derrotados, besaban el polvo de la tierra cada vez que lo hacían. El verso 3, lo tercero, que ya se lo resalté, pero quiero subrayarlo de nuevo porque se me hizo como tan terrible. Jehová estaba contra ellos para mal. Es decir, Dios se ponía en su contra. Y al final del versículo 15 nos dice otra manera. Y dice, y tuvieron gran aprieto. Su Biblia dice, tuvieron gran ¿qué? Aflicción. ¿Sí dice así su Biblia? Tuvieron gran aflicción. ¿Cierto? La ira de Dios sigue al pecado como la noche al día. ¿Ve? Ahora, ya le dije al comienzo que el libro de jueces, versículos 11 al 20, nos resume el libro de jueces. Vez tras vez vamos a ver en el libro de jueces al pueblo de Israel cayendo en apostasía, apartándose, descarriándose, yendo a adorar a otros dioses, siendo infiel a Jehová, vez tras vez. Y vez tras vez también vamos a ver a Dios encendiéndose en ira contra ellos y levantando personas, reyes, gente, que los iba a oprimir. Ellos iban a ser la mano vengadora de Dios contra ellos. Ellos iban a ser el justo juicio de Dios contra los israelitas por su apostasía. Quiero que miremos algunos de estos personajes. Capítulo 3, verso 8 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risatayín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risatayín 8 años. Este fue uno de los instrumentos vengadores de Dios contra la apostasía de Israel. Capítulo 4, verso 2. Ahora dice allí: y Jehová los dejó a merced de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Este fue otro. Dios los entregó en manos de ese rey. Otro, capítulo 6, versículo 2, dice allí: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Capítulo 10, verso 7, otro personaje que es la mano vengadora de Dios contra los israelitas. 10:7, dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón. Capítulo 13, versículo 1, también allí. 13:1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahí los tiene. ¿Ve? De esa manera se manifestó la ira de Dios contra ellos. Y permítame, se lo digo de nuevo, y ojalá esto quede como una advertencia en su mente, en su corazón, para siempre. La ira sigue al pecado como la noche al día. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en el estudio del libro de Jueces que Dios no hacía esto solo con el afán de destruirlos, el afán de que esta gente sufriera y como que me las vas a pagar ahora, sino que Dios hacía esto con el afán pedagógico de enseñarles, de que esta gente abriera los ojos, de que esta gente entendiera, de que esta gente comprendiera lo que estaba haciendo, el mal que se estaban haciendo, y entonces se volvieran a Jehová Dios. Nunca la disciplina de Dios es para destruirnos. Nunca cuando la disciplina de Dios viene sobre nosotros es para hacernos llorar con el afán solo de hacernos llorar o hacernos sufrir. Porque espero que usted entienda que cuando le hablo de que la ira sigue al pecado, estoy diciendo que el sufrimiento sigue al pecado como la noche al día. Usted se entrega al pecado, se aparta del Señor. Usted tendrá que sufrir. Usted tendrá que llorar. Usted tendrá que lamentarse. Esto es una verdad bíblica. Pero cuando esté allí, lamentándose, llorando, reconociendo que usted se apartó de Dios, piense que Dios no lo hace solo porque quiere verlo llorar y hacerlo sufrir de por sí, sino que el Señor lo hace para que usted entienda que fuera de Él no hay vida, que fuera de Él no hay nada, que todo lo que usted necesita en su vida es a Él y a nada más. En efecto, eso sucedía. Entonces ya vamos dos partes del ciclo, ¿no? Apostasía, ira. Y luego de la ira venía el clamor, el clamor. Entonces Dios los azotaba, Dios los hacía sufrir. Y entonces venía el clamor de ellos. Verso 18 de Jueces 2. Verso 18 de Jueces 2. Dice: y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Se nota. Entonces, claro, cuando se vean esclavizados por esa gente, sufriendo, oprimidos, empezaban a gemir, a llorar, a lamentarse. ¿Ve? Esta es la tercera parte. Vamos a ver en el libro de Jueces varias veces esto sucede. Ellos lamentándose, llorando, clamando. Pero es importante que hacer un paralelo entre la generación de Josué y esta generación, ¿verdad? Porque mientras yo hacía esto, yo me preguntaba muchas veces si nuestras lágrimas son más por el dolor que nos produce la disciplina o porque de verdad estamos arrepentidos. Es una reflexión que hacerlo. Porque a mí me late que muchas veces lloramos y clamamos más por el dolor que nos causa la disciplina que estamos recibiendo que porque de verdad estemos arrepentidos y nos esté doliendo en el corazón que hemos ofendido al Señor y que hemos sido desleales al Señor. Ese no es el motivo muchas veces. El motivo es: me duele lo que Dios me está haciendo. Me duele lo que Dios me está haciendo para que yo voltee mis ojos a Él, para que yo me vuelva a Él. Y por eso lloramos y por eso nos afligimos. Era lo que le pasaba a esta gente. Ya vamos a ver por qué yo digo esto. Pero la generación de Josué, la generación que conocía a Dios, la generación que había visto las obras del Señor, ellos también lloraron. Pero lloraron con sinceridad y lloraron con un verdadero arrepentimiento. Mire el verso 4 y 5, dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, ¿y qué? Y lloró. Y luego dice: y lo llamaron el nombre de aquel lugar, Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Recuerden que hace 8 días le dije que Boquín quiere decir los que lloran. Y entonces, ahí, también aquí les hablaron de pecado, le están hablando de pecado y maldad. Y lo que hicieron ellos fue llorar, lamentarse, estaban ofendiendo a Dios. Se pusieron a ofrecerle sacrificios a Dios para que el Señor los perdonara. Esta era la generación que conocía a Dios. La generación que había sido testiga de las obras de Dios. Pero la tercera generación lloraba, no porque estuvieran arrepentidos, sino que lloraban solo por el dolor que les causaba la disciplina que Dios estaba poniendo sobre sus hombros. ¿Por qué lo sé? Porque la misma Biblia nos dice que solo pasaba un tiempito después de que Dios los liberaba, ¿y qué hacían? Volvían a hacer cosas hasta peores de las que ya habían sido liberados. Amén, hermano. Versículo 19, mire, dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos reincidían y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. ¿Había arrepentimiento allí? ¿Por qué lloraban entonces? Lloraban del dolor de la disciplina, pero no lloraban porque les doliera y estuvieran reconociendo de verdad el mal que estaban haciendo. Y esto me hizo pensar mucho a mí, pues. Porque póngase a pensar, a veces somos sometidos a la disciplina de Dios y lloramos y clamamos: líbrame esto, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta escasez de encima, devuélveme mi hogar. Bueno, cuántas cosas oramos pidiéndole al Señor liberación. Y lloramos y venimos a culto y lloramos y hacemos el devocional y lloramos. Pero qué bueno es que reflexionáramos en ese momento si estamos llorando por el dolor que nos causa la disciplina o porque de verdad estamos arrepentidos. De verdad estamos reconociendo nuestra maldad y nos está doliendo en el corazón haber ofendido a un Dios que ha sido tan leal, tan fiel, tan bueno con nosotros. ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? Cuando llora en medio de la disciplina de Dios, ¿llora de arrepentimiento o llora solo por el dolor que le causa la disciplina a la cual Dios le está sometiendo? Creo que aquí todos hemos sido sometidos a la disciplina de Dios, ¿verdad? De una u otra manera, juguete hemos recibido, yo, coscorrones hemos recibido, palazos en la espalda. Pero esa vez, ¿por qué lloró, hermano? ¿O por qué está llorando ahora? ¿Llora solo por el dolor que le causa eso? ¿O llora de verdad porque está arrepentido? ¿Reincidió usted? ¿Volvió usted a las mismas cosas? Esas eran lágrimas de cocodrilo. Porque si hubieran sido lágrimas de arrepentimiento, santidad se hubiera manifestado en su vida entonces. ¿Cierto? ¿Usted sabe por qué dicen eso de lágrimas de cocodrilo? Yo me puse a buscar por qué ese lágrimas de cocodrilo. O sea, porque el cocodrilo mata a la presa y luego se pone a llorar encima de ella. No, ni siquiera antes de comérsela. Se pone encima de la presa y se pone a llorar. O bueno, se le derraman las... ¿Quién sabe si estará llorando? Se le salen las lágrimas, dicen. ¿Y cómo? Es que, ¿ah? Y así son nuestras lágrimas a veces, ¿verdad? De cocodrilo. Ya sabemos que vamos a pecar, lloramos antes de pecar, como el israelita, ¿no? Se ha oído la historia que el israelita decía: bueno, esta noche es noche de pecado. Y como sabía lo que entonces iba, se buscaba el cordero, lo dejaba amarrado en una estaca, iba y pecaba. Pasaba toda la noche, o bueno, lo que hiciera por allá. Y luego venía y mataba el cordero. ¿Qué? ¿Eso qué es? Pero así sucede. Entonces vamos en la apostasía. Todo eso lo vamos a ver a lo largo del libro de Jueces. Varias apostasías de Israel. Luego que viene la ira de Dios. Y vamos a ver también vez tras vez en el libro de Jueces cómo se encendió la ira de Dios después de la apostasía. Luego también hemos visto el clamor, y vamos a ver a lo largo del libro de Jueces ¿Cómo clamaron en medio de su prueba, de su disciplina, los hijos de Israel? ¿Cómo clamaban a Dios? Y entonces Dios respondía, bendita su misericordia, ¿no? Él respondía y traía liberación, y la liberación venía a través de levantar un hombre al cual se llamaba el juez. Ese hombre venía a ser como un líder militar y un maestro de la ley para ellos. ¿Ve? De nuevo el verso 18 y dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, un juez. La organización de Israel en esta época de su historia era de jueces. ¿Qué era un juez? Un juez era, como ya vimos, un hombre, también mujeres, que Dios levantaba para que lideraran al pueblo. Pero este juez no vivía en un palacio ni tenía privilegios superiores al resto del pueblo. Era como bien socialista la cosa en esa época. Él también iba y se metía allá al barro y trabajaba con ellos. Y entonces, normal, una persona común y corriente, solo que los lideraba. Bien, esa era su organización. Después ya vino la monarquía y eso. ¿Ve? En este momento en la historia, el rey de Israel era Dios. Los demás eran los jueces, líderes del pueblo. Después vino la monarquía. ¿Ve? Que no era lo que Dios quería. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Pero Dios no quería que ellos tuvieran rey, porque Él era su rey. Pero ellos tercos dijeron, no, pero nosotros queremos ser como los demás. Y los demás tienen reyes. Y entonces nosotros queremos quedarnos atrás y queremos nuestro rey también. Así que nos pone un rey y nos hace el favor. Y el Señor le dice a Samuel, tranquilo, que no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Ponles un rey para que veas. ¿Ve? Pero antes de eso, todo era jueces. Y el juez era un líder, una persona común y corriente, como todos ellos, que se metía al barro, trabajaba con ellos, todo normalito. ¿Ve? Porque el rey era Jehová. ¿Ve? Y entonces, así lo hizo. Este hombre se convertía en su líder, su maestro de la ley, les enseñaba la ley y todo esto. Pero era una respuesta de Dios al clamor de ellos. Este hombre era una muestra de la misericordia de Dios a estas personas. ¿Sí? Varios jueces tenemos en el libro. 13 jueces, se los voy a enumerar así, aquí para que como que tenga una idea de ellos. Otoniel, ya lo conocimos en el estudio de Josué, familiar de Caleb, ¿no? Ese fue el primer juez, Otoniel. Luego tenemos a Aot. Luego tenemos a Sangar. Y aquí una particularidad. El cuarto juez fue una mujer, imagínense. Que era Débora. Y esto es impresionante porque en una sociedad, en una época donde la mujer era menos que nada, pues que Dios haya levantado una mujer para que sea la que liderara la batalla, pues es bastante llamativo, ¿no? ¿Cierto? Débora peleó junto a otro juez que fue Barak, ¿sí? O sea, estos dos fueron paralelos, contemporáneos, gracias. Luego viene uno muy famoso que es Gedeón. Ah, todos conocen Gedeón. Luego Tola, pero no estaba Baruja, ¿sí? Pero así se llamaba el juez, ¿verdad? Se llamaba Tola, Tola sin Maruja, solo Tola. El octavo fue Jair, y aquí viene otro más conocido que es Jeftef, que sería el noveno juez, Jeftef. Luego Ixán, luego Elón, luego Adón, y por último el más famoso de todos. ¿Quién fue? Dígale usted, Sansón. Fue el último, ¿no? De todos los jueces. Bueno, no fue el último porque Samuel fue otro juez. Pero el último en el libro de los jueces fue Sansón. ¿Ve? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos jueces debieron haber tenido en su historia? ¿13? ¿Cómo tenemos? No. Menos. Recuerde que el juez era la respuesta de Dios al clamor de ellos. Si hubieron 13 jueces, quiere decir que Israel recayó más o menos 12, 13 veces. ¿Tú puedes creer? La paciencia del Señor. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Y Dios, tenga misericordia, tenga misericordia. Levante otro juez y otro juez y otro juez. ¿Cuántos tuvieron? ¿Debieron haber tenido? Dos o tres nada más. Cuatro. Porque bueno, es un largo periodo de tiempo este. Se murió el juez, bueno, toca levantar otro. Pero era un juez tras otro. Y esto nos muestra la infidelidad de Israel, pero la misericordia de Dios. Amén. Mire, que Dios nos libera, claro que lo hace, ¿verdad? Pero no abusemos. Y pensemos, esto no era necesario. Mire, todo esto no era necesario, todo este dolor no era necesario. Toda esta angustia que vivieron y esa esclavitud que pasaron no era necesaria, hermanos. No era necesaria. No se necesitaba. Con haber sido, si hubieran sido obedientes, ¿verdad? Si hubieran sido sumisos. Que es lo mismo que hemos pensado nosotros, ¿cierto? Muchos de los dolores que hemos vivido no eran necesarios, ¿verdad? Muchas de las pruebas a las que hemos sido sometidos no eran necesarias, son fruto de nuestra desobediencia. Que esta noche pensé, si hubiéramos sido sumisos, si hubiéramos sido obedientes, cuánto dolor nos hubiéramos evitado, ¿verdad? Pero que esa reflexión del pasado nos sirva para el presente, no es necesario que sigamos sufriendo por el pecado en el futuro, hermanos. Si hubiéramos, si fuéramos obedientes, más obedientes, si fuéramos más sumisos al Señor, cuánto dolor se evitará en el futuro, cuánta tristeza se evitará en el futuro, cuánta angustia. ¿Ah? Así que así termina este estudio bíblico. No lo olvide, este mismo ciclo se va a repetir varias veces en el libro de Jueces. Es el hilo conductor del libro de Jueces. Apostasía, ira, clamor, liberación. Y vuelve y juega. Apostasía, y así varias veces va a volverse a repetir este ciclo. Oremos a Dios por su palabra esta noche. Padre, muchas gracias por lo que esta noche tienes a bien decirnos. No hay nada aquí espectacular ni nada de eso, Señor. Solo un sencillo momento en el que nos sentamos a tus pies y escuchamos tus advertencias. Y nos reflejamos en espejos, vemos espejos que buscan advertirnos sobre los peligros que hay en el camino, Padre Santo. Que todo esto nos sirva. Que todo esto llene nuestro corazón de sabiduría, de prudencia. Que todo esto llene nuestro corazón de entendimiento. Que nuestros ojos sean abiertos para comprender, que no seamos testarudos, tercos, obstinados, Señor, sino que esta noche tú puedas hallar en nosotros un corazón obediente, sumiso a ti. Que comprendamos que tú no quieres disciplinarnos, que no es necesaria tu disciplina. Porque si somos obedientes, seremos librados de ella, Padre. Por eso ayúdanos a andar con cuidado, resbalamos muy fácil, Señor. Nos vamos hacia los costados muy fácil, Padre. Somos muy torpes a veces. Desobedecemos y ni siquiera cuenta nos estamos dando de lo que hacemos. Pero hoy venimos aquí a pedirte que nos hagas entendidos y que nos muestres el peligro en el que nos hallamos cuando decidimos desobedecer, apostatar, rebelarnos contra tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.